me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Las Brujas de Venus. Hoy es miércoles 13 de julio de 2011, son las 5:02 de la tarde y bueno, comenzamos este programa. Para empezar, una disculpa a quienes nos sintonizaron el miércoles pasado a las 5 de la tarde para escuchar Las Brujas de Venus y pues no pudieron escucharnos, tuvimos un problema con el servidor. Pero bueno, ya estamos de vuelta, tenemos de repente algunos problemas técnicos que nos rebasan. Tuvimos la presencia de Patricia Bedoya y Violeta el miércoles pasado, grabamos la entrevista y pues será el programa del próximo miércoles. Les agradezco a Pati y a Violeta que hayan estado aquí, que hayan aguantado y bueno, que se hayan quedado para grabar esta entrevista. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias a quienes nos escuchan a través de la página de internet www.radiochinelo.mx y a quienes están conectados en el Facebook, un saludo. Bueno, estoy en mi Facebook personal, estoy en Estefanía Sánchez, me pueden agregar y pueden mandar sus comentarios, sugerencias. Recuerden que este medio de comunicación es comunitario, se construye entre todas y todos y bueno, esperamos que participen activamente en la construcción de Radio Chinelo, en la construcción diaria de este medio de comunicación colectivo comunitario. Vengan a presentar propuestas de programas, vengan a traer música y pues apoyar este colectivo que intenta llevarles la información concisa, adecuada y a tiempo para todos y todas ustedes. Saludo a Elizabeth Núñez, que sé que ya está por ahí conectada, a Juana la Loca. Quiero felicitar, ojalá que también nos esté escuchando Leticia Santander, que será su cumpleaños el día de mañana. Pues un abrazo muy fuerte, ojalá de verdad que nos esté escuchando. Ojalá que la pase bien, que sea el inicio de un nuevo año, pues bastante bueno, y un abrazo a Leticia Santander y a toda su familia, que bueno, también es de esa familia elegida que uno va conociendo a lo largo de la vida. Y me dicen que también mañana es cumpleaños de una de nuestras invitadas. Vamos a empezar con la entrevista. Tenemos aquí a dos compañeras de Duendes Rosas, está Mari Carmen y está China Duende, así las pueden encontrar en Facebook. Y también, obviamente, como Duendes Rosas, nos van a platicar un poco acerca del trabajo y pues también que nos diga Mari Carmen a dónde vamos a ir a festejar saliendo de aquí, porque dice que mañana es su cumpleaños. Entonces, pues agradezco que estén aquí conmigo en primera y pues nos van a platicar sobre cómo se formó Duendes Rosas, un poco la historia, los antecedentes, pero sobre todo nos traen una invitación que bueno, es bastante interesante. Recuerden que en Radio Chinelo tenemos agosto como el mes de la diversidad sexual. Vamos a tener pues diferentes actividades, vamos a ser sede de la semana cultural previa a la séptima marcha. El 27 de agosto, el sábado 27 de agosto a las 4 de la tarde inicia la séptima marcha de la diversidad sexual en el Calvario. Y bueno, esta marcha tiene un trabajo previo, pues es un esfuerzo de varios colectivos, varias organizaciones, varias personas, muchas personas, para lograr que esta marcha se siga dando cada año y sobre todo el peso y la importancia de la marcha de este año será la exigencia, porque no es petición, ya estaremos hablando al respecto, la exigencia del reconocimiento de los matrimonios de las personas del mismo sexo. Este reconocimiento que ya se dio en la Ciudad de México y pues que lo queremos a nivel estatal. Entonces es un derecho que tenemos todas y todos y bueno, vamos a exigirlo. El trabajo previo a esta marcha incluye varias actividades como la Semana Cultural, pero también hay un grupo que es Duendes Rosas que está organizando actividades, que está organizando fiestas para recaudación de fondos para la Marcha de la Diversidad Sexual. Entonces está aquí Mari Carmen, está aquí China Duende y vamos a platicar con ellas acerca de esta fiesta que será el próximo sábado. Antes que nada, gracias por estar aquí. ¿Quién va a empezar a platicarnos? Mari Carmen. Gracias, buenas tardes, Estefanía. Gracias por la invitación, por brindarnos este espacio para poder dar a conocer un poquito más lo que es Duendes Rosas, la idea, y principalmente, bueno, hablar de la próxima fiesta que tendremos este sábado 16 de julio, a partir de las 10 de la noche, en el lugar La Envidia, que está ahí en la Glorita de Tlaltenango. La dirección exacta ahorita no la recuerdo, pero creo que el lugar ya es bien conocido por toda la comunidad, ¿verdad? Bueno, hablemos principalmente de la fiesta. Como bien lo dijiste tú, la idea es que la gente vaya y apoye para la legalización de los matrimonios de las personas del mismo sexo en nuestro estado. Y platicando un poco con el grupo de Duendes Rosas, pues decíamos que no necesariamente queremos ser, que nos tomen en cuenta como en la sociedad por un papel o por la cuestión de la fidelidad, ¿no? Sino más que nada como un derecho no de género, sino de persona, para tener los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, como es la seguridad social. Yo puedo tener mi seguro social y poder asegurar a mi pareja y para que ésta en algún futuro no tenga ningún problema, tanto también de testamentos, de todas las cuestiones legales que se puedan surgir dentro de la pareja. La fiesta tiene un tema que es casadas y casadas, ¿no? La idea es que las chicas vayan con su vestuario, con su outfit de casadas o con algún motivo. Y bueno, para pasárnosla bien, como siempre lo hemos hecho, echando mucho relajo, obviamente siempre con cortesía, cordialidad, cero de malas vibras. El cover de la fiesta son 100 pesos, te incluye una cerveza de cortesía, va a haber dos gogas, que en este caso son Dayana y Joan, que son creo que las más ovacionadas en todas las fiestas. También estamos mediante el Facebook invitándolas a que se inscriban en lo que es la pareja del año. Ya tenemos varias parejas inscritas, las cuales han estado participando y la que tenga, las tres parejas que tengan más me gusta son las que van a tener la oportunidad de ganarse el premio en efectivo que vamos a entregar el día de la fiesta. Entonces, pues sí va a estar muy divertida, va a haber mucho jolgorio, mucho guateque, como siempre, y pues bueno, las esperamos a todas, ¿no? Estamos en el 777-206-6545 para cualquier duda o reservación. Sí, claro que sí, es el 777-206-6545, o ya sea por medio de Facebook con cualquiera de las organizadoras de Duendes Rosas. Y bueno, ¿cómo nació la idea de Duendes Rosas? Pues no es nada del otro mundo, no es el hilo negro, ni mucho menos lo descubrimos. Simplemente somos un grupo de amigas que un día de tantos como nos reuníamos semanalmente, platicando entre tantos temas que ya teníamos agotados, y sí, con las copitas, aquí me están haciendo una seña, pues volvimos a retomar el tema, ¿no? De por qué a veces las mujeres, más bien, por qué las mujeres lesbianas teníamos espacios muy limitados para poder ir a divertirnos. Bueno, decidimos hacer un grupo, el cual al principio pensábamos que iba a ser pues muy austero, invitar a 30 o 20 amigas y estar ahí, ¿no?, un rato. Pero bueno, decidimos hacerlo más en grande porque no era tan atractivo llegar a una reunión como tantas. Y en cambio, ver a un DJ, tener una barra bien puesta, tener un buen show. Y bueno, de esta forma nos aventamos el 14 de febrero de hace 2 años. Sí, hace 2 años exactamente, que fue nuestra primer fiesta. Fue todo un éxito, se le invirtió mucho tiempo, sobre todo muchas ganas, mucho corazón, porque realmente las fiestas las hacemos, bueno, porque nos gusta divertirnos y queremos el espacio más que nada de las chicas lesbianas en el estado de Morelos, y no tanto como negocio o como para hacernos ricas, como Desgraciadamente así muchas personas lo piensan o sea, así se ha manejado. Y bueno, también decidimos que el grupo tenía que tener un nombre característico, algo que nos diferenciara de los demás grupos, ¿no? En este caso, pues decidimos ponerles duendes rosas porque las hadas son unos seres féricos que son espíritus de la naturaleza, que son criaturas de carácter muy diverso y de una metamorfosis constante, las cuales tienen un poder mágico totalmente incomprensible para los hombres. Mientras para unos son producto de una fantasía, para otros tantos son una inquietante realidad. Entre los duendes no existen los sexos, y las hadas tienden a formar parejas, las cuales son muy fieles. Y si éstas no llegan a tener el poder de su pareja para complementarse, deciden separarse y sin ningún problema. Entonces lo equiparábamos mucho a la relación de entre mujeres, ¿no? Y pensamos, ¿por qué no hacer un duende que no es totalmente femenino ni tampoco masculino, pero que sea una hada, pero que a la vez sea duende y lo pintamos de rosa? Entonces fue así como decidimos ponerle el nombre de Duendes Rosas. Y desde entonces, desde hace 2 años, aquí andamos dando lata con nuestras altas, nuestras bajas, pero finalmente con muchas ganas, con mucho cariño, sobre todo porque gracias al grupo hemos tomado varias de nosotras mucha fuerza para defender nuestro sentimiento y nuestro amor hacia otra mujer. Y la idea es que las chicas que hasta ahorita han sido seguidoras se sientan identificadas y que sepan que cuando uno decide su preferencia sexual, creo que debes de luchar con dignidad y no arrepentirte, porque no es algo que sea como una gripa que se quite, pero creo que ya cuando tú lo decides y ves que es lo que quieres para tu vida, pues no te queda más que echarle ganas y con la frente bien en alto. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen. Esa historia siempre es como bueno saber de dónde viene cada nombre, cada idea, cada trabajo que se hace en colectivo, sobre todo en la defensa, como bien lo dices, de nuestros derechos, que bueno, se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Tanto en las marchas como en el trabajo político de algunos colectivos, organizaciones, pero también se puede hacer de otra manera, y ustedes, siento, tienen como la gran ventaja, la gran oportunidad de que su convocatoria es a través de algo divertido, algo relajado, si todo mundo piensa en divertirse los fines de semana, en salir a echar una copa, un café, lo que sea, tener este tipo de espacios, este tipo de actividades, pues me parece una gran oportunidad para que las mujeres, lesbianas y no lesbianas, ¿no? Porque también hay muchísimas amigas heterosexuales que pues son conscientes, con la mente abierta, sabiendo que existen esta diversidad sexual, que pues también acompañan a estas fiestas. Y es la oportunidad de reunirnos, de platicar, de ahí seguramente saldrán ideas para seguir trabajando en esta incidencia también. Y el saber que, bueno, estas fiestas tienen como fin recaudar fondos para algo tan importante como la Marcha de la Diversidad Sexual, pues es una muy buena forma de asistir y divertirte y sí, la fiesta y todo, pero también sabiendo que hay un trasfondo que es mucho más importante, mucho más profundo, y pues que, por supuesto, hay que apoyar la fiesta, la marcha, el trabajo y demás. Aquí mandan saludos, está Susi O'Malley, bueno, ahí en Facebook, y está también Claudia Esquivel, un saludo, está Juana La Loca, que ya se conectó. Entonces, bueno, tenemos a varias personas ahí escuchando, lo cual se agradece muchísimo. La invitación entonces está abierta para este sábado 16, a las 10 de la noche, en el antro La Envidia, lo que era Gula Gula, ahí en Avenida Tlaltenango, no sé qué número sea, pero es ahí sobre Avenida Emiliano Zapata. Casi llegando, bueno, si vienen de norte a sur, digamos de El Zapata hacia el centro, pues es un poquito antes de llegar a la glorieta de Tlaltenango. Entonces ahí a las 10 de la noche este sábado, el cover es de 100 pesos y bueno, ya lo dijo Mari Carmen, incluye una cerveza de cortesía. China Duende, ¿qué nos platicas? ¿Es colectivo? ¿Es grupo? ¿Es un grupo? Es una asociación. Okay. ¿Pero tiene alguna base legal o algo? Todavía no, no sé. Sí, es asociación. Okay, bueno, la asociación de Duendes Rosas, está aquí la China Duende, que es bastante popular en Facebook, por cierto. Entonces, bueno, nos va a platicar un poquito. Hola, mucho gusto. Qué bueno que nos invitaste y qué bueno que nos escuchan. Pues yo les voy a platicar un poquito de por qué yo decidí estar en Duendes Rosas. Para mí siempre ha existido que el desmadre es primero, ¿no? O sea, para mí siempre el desmadre fue primero. Pero ya viéndolo bien, Duendes Rosas no es solamente un desmadre, ¿no? A mí me sirvió mucho el grupo en mi crecimiento como persona, y lo digo en serio. Yo estaba pasando por un mal momento en mi vida cuando llegó este proyecto a mis manos en una fiesta o en una cuestión de plática de amigas. Pues llegó a mis manos que Carmen dijera primero que si hacíamos el intento de hacer una fiesta para 30 personas o 50 máximo, nos quisimos arriesgar porque creo que es importante, y más aquí en Cuernavaca, que haya un espacio para mujeres. Bueno, a mí me tocó la época donde en la prepa pues era un tabú ser lesbiana, ¿no? Yo no recuerdo a nadie en la prepa que fuera lesbiana o gay o... Entonces, puta, yo me sentía sola, ¿no? Sola en la vida. Entonces, desde ahí yo decía, bueno, ¿existirá alguien como yo de verdad? Cuando yo entré a la universidad, que fue donde conocí a Mari Carmen, bueno, que al principio pues no dijimos qué éramos, ¿no? Ya lo dijimos ya hasta que habíamos terminado la carrera, imagínate. O sea, 5 años después nos dijimos las netas, ¿no? Empezamos a ir a los antros, de por sí que había pocos, un antro, ¿no? La Cortesana. Y éramos pocas mujeres y pues, todas las mismas. Entonces, de repente se empezó a abrir más, había más antros, pero lo malo era que había más hombres, ¿no? O sea, digo, lo malo para nosotras, ¿no? Lo bueno para ellos. Era así como que, pues, ¿dónde ves o dónde consigues a una amiga, una amiguita, una pareja? ¿Dónde la somos las mismas siempre, ¿no? Pues desde chavita, desde chiquita, traía mi enredadera de cables en la mente de que tengo que tener familia o no tengo que tener familia, yo quiero ser lesbiana, pero no porque pues mi familia, ¿no? O sea, todo ese enrollo lo traía en la mente. Entonces, como sabes, cuando tú sales del closet y ya después de tantos años, bueno, en mi caso, pues hasta los 19 años yo empecé a conocer gente de la comunidad, y como a los 22 tuve mi primera pareja, imagínate. O sea, cuando yo ahorita veo a las chavitas de 22 que ya llevan 5 o 6 parejas, pues yo a esa edad tuve la primera pareja y fue un conflicto. Empiezas a salir mucho y empiezas a conocer a mucha gente, pero como que no te sientes como igual, ¿no? Con muchos hombres en los antros. Y yo en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. La mayoría de la gente sabe, dejé de beber porque yo tenía un gran problema con el alcohol. O sea, yo cuando salí del closet, de repente se me disparó el alcoholismo, ¿no? O sea, me fui de bruces con el alcohol. Entonces, llegó este proyecto y dije, bueno, va. Me ayudó mucho porque todas mis ganas que yo tenía de antrear, pero no tomar, ahí se fueron. O sea, Duendes Rosas es trabajo de meses, trabajo del día de la fiesta, de estar desde la mañana. El día de la fiesta tienes que estar en tus 5 sentidos. Vaya, ¿no? Si te pones mal, ¿a dónde se va todo, no? Entonces, para mí fue muy importante entrar a Duendes Rosas, y yo decidí hacerlo porque yo me sentía bien, me sentía que eso iba a sacar como lo que yo traía dentro ya. O sea, traía tanto desmadre que ahí lo saqué, ¿me entiendes? O sea, ahí yo fui libre de salir adelante, de ser la lesbiana que siempre quise ser, no ser la desmadrosa que en el antro se ponía peda y que salía a las 7 de la mañana. O sea, bueno, me hizo responsable. O sea, imagínate, para mí Duendes Rosas es muy importante en mi vida, se los quiero decir en serio. Yo lo he tomado muy en serio, pues aquí traigo la playera bien puesta. Para mí todas las chavas que hicimos Duendes Rosas, que al principio fuimos 6, son como mis hermanas. O sea, yo las conozco, a Mari Carmen la conozco desde hace 15 años, a Anita Duende desde hace 10 años, a Lilia desde hace 10, o sea, no nos conocemos de ayer. Y esto, créanme que esto no es cuestión de dinero. Nosotros queremos, bueno, que las mujeres tengamos nuestro espacio, apoyarnos unas con otras, tanto para que ellas se diviertan como nosotros sacar eso que traemos, porque tal vez las chavitas de 22, de 19 años, ahorita ya tengan esa libertad. Nosotros no la tuvimos. A lo mejor lo estamos viendo como psicológicamente, ¿no? O sea, eso nos está ayudando, porque nosotros trajimos todo eso metido y imaginado y no lo pudimos sacar hasta los 20 y tantos años, ¿no? O sea, imagínate. Ese Duende Rosas fue como un escape, ¿no? Como la válvula de la olla express que yo traía, ¿no? O sea, es tan importante para mí el proyecto que hoy en día soy una persona diferente. O sea, te lo puede decir cualquiera que me haya conocido hace 5 años. ¿Quién es China Duende antes de Duende Rosas y quién es China Duende después de Duende Rosas? Yo sí invitaría a todas que nos apoyaran, no tanto porque pues, por la lana, ¿no? Porque realmente, neta, que salimos tablas. Hay veces que ni para el taxi nos sale, pero lo hacemos con gusto, lo hacemos porque queremos un espacio, queremos que las chavas tengan su espacio para conocer. Ahora sí que lo que nosotros no tuvimos, pues, ¿no? Que a los 19 años tengas oportunidad de conocer a otras personas que tengan las mismas preferencias que tú o conocer a gente que es tolerante hacia la comunidad, ¿no? Yo sí las invito, chavas, ojalá que nos acompañen el 16 y que nos acompañen a las siguientes fiestas. Este espacio es para ustedes, este espacio lo hicimos para todas, lo hicimos para nosotras, pero pensando también en las nuevas generaciones, porque estas chavas son las que van a venir empujando. Por ejemplo, tú ahorita me gustó mucho que dijiste, oye, con las mujeres de izquierda, eso es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros ya somos personas más maduras, ¿no? Pero ustedes que están chavas, pues que empujen estos conceptos, por ejemplo, este programa, Radio Chinelo. O sea, el chiste es que todos tenemos que estar juntos, pero pues apoyándonos, ¿no? No echando mal así de que, ay, no, se han de ganar tanto lana, nada, ¿no? En serio, se los juramos que no. Y espero que lo disfruten como nosotras. Digo, yo lo hago con mucha responsabilidad, lo hago con mucho amor a la playera de lesbiana y de duendes, y pues eso es lo que más o menos pues me ha llevado a pertenecer a este grupo, ¿no? O sea, porque lleva un trazo, o sea, no nada más es, ay, vamos a hacer la fiesta y vamos al desmadre, no, no, no. En mi caso lleva algo más atrás, o sea, y yo voy a seguir hasta que yo vea una comunidad ya de 500 chavas juntas apoyando a las lesbianas y no un grupo. Ah, no, porque mi amiga es de tal grupo, yo me voy con tal amiga. No, o sea, todas juntas, porque aquí estamos todas. O sea, aquí no nada más es el grupo de lesbos, ni de duendes, ni de Radio Chinelo. No, aquí somos todas. Y espero que pues, entre todas nos apoyemos y que hagamos un buen grupo y que en Cuernavaca y en todo Morelos nos conozcamos y sepamos que hay una lesbiana ahí esperándonos, un alma gemela. Sí, sí, sí, Yo conocí ahí a mi pareja en una de las fiestas, yo conocí a mi actual pareja ahí y la verdad he estado muy contenta y yo conozco a gente que ha conocido ahí en la fiesta, en las fiestas y creo que también aquí en Mari Carmen. O sea, imagínate, ¿no? Qué padre, o sea, eso es lo padre de deja de que nos fregamos meses y que estamos consiguiendo y que, porque pues también entre nosotras pues hay broncas, ¿no? De que, ay, no me gusta esto. Pero al final de cuentas, cuando vemos el resultado, salimos felices. Nos salimos cansadas, bien cansadas, porque salimos al otro día a las 7, 8 de la mañana, pero contentas porque vimos que resultó, porque vimos parejas juntas, porque vimos que se hicieron amigas otras, que estaban de enemigas. O sea, ese es el concepto padre de Duende Rosa y espero que sigan con nosotras. Conozco a muchas chavas que han ido desde la primera fiesta, que no han fallado a ninguna y esas chavas me cae que mi agradecimiento porque es de ellas, o sea, es de ellas, el proyecto es de ellas, de todas, las esperamos el sábado, ¿no? Y no sé si tengan alguna duda y yo les contesto. Hombre, pues muchas gracias. No, eso es como lo bonito de estar aquí en la radio, que se escuchan como los testimonios de los diferentes grupos, los diferentes colectivos, los diferentes trabajos, cómo vienen de atrás, cómo inicia el trabajo. Yo me identifiqué ahorita, por lo menos en la cuestión de toda esta organización que se necesita antes de una actividad, porque digo aquí en el M33, pues antes de la inauguración, antes de la primera transmisión de radio, pues hacíamos fiestas Y también era una bronca de estar semanas antes organizando, gestionando, comprando, y luego el mero día venir desde la mañana y desde enfriar la cerveza hasta limpiar, hasta, y sabíamos que la bronca era cuando terminara, ¿no? O sea, porque todos se van y aparte se les hace temprano, ¿no? O sea, eran las 5 de la mañana y decían, ya nos corren, y nosotros, pues todavía lo que falta, ¿no? O sea, levantar. Y como dice, ¿no? A veces ni siquiera, o sea, teníamos que esperar a que pasara la ruta al día siguiente, ¿no? Porque ni para eso. Pero ciertamente es un trabajo súper satisfactorio, es algo que a fin de cuentas nos deja un sabor de boca de satisfacción, de saber qué bueno se hizo, y pues los resultados han sido buenos, ¿no? Yo, de estas fiestas, ya lo mencionaron, empezaron el 14 de febrero de 2009, que fue a la fiesta que tuve oportunidad de asistir, pero se me hace como una muy buena idea esto del espacio de las mujeres. Platicaba hace poco con Rodmi Enciso, que tenía el espacio allá en el Distrito Federal, el de Ellas Nosotras, y platicábamos eso, ¿no? El tener un espacio para las mujeres, el tener un espacio donde te sientas libre, aunque claro, pues lo que se pide es que, lo que se exige más bien, es que pues todos los lugares sean libres, ¿no? Y te sientas libre en todos los lugares, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pero siempre es bueno tener un lugar para ir a platicar, para ir a bailar, para sentirte bien, para conocer gente, si no pareja o también pareja, pero también eso que mencionó la China es bien importante, ¿no? O sea, saber y entender que las luchas son de todos y de todas, y que no porque no soy artesano no me siento comprometido, no me siento convocado a sus manifestaciones, o no porque no soy mujer, o no porque no soy de la comunidad de la diversidad sexual, o no, sino al contrario, ¿no? O sea, unirnos como lo hemos hecho en los últimos meses, bueno, con ciertas cuestiones ahí, pero a fin de cuentas eso es lo que ha pasado últimamente, ¿no? Que nos reunimos en estos movimientos por las coincidencias, ¿no? Porque disidencias pues vamos a tener en un mismo colectivo, bien lo decías, pues hay diferentes maneras de pensar, de manejar las cosas, cómo crees que va a funcionar mejor, pues una persona piensa una cosa y otra, pero siempre si se llega a acuerdos, si se llega a las coincidencias, pues se puede avanzar hacia adelante, que es hacia donde debemos caminar, pues buscando esta organización. Entonces, pues la invitación está abierta. Ahí las pueden encontrar en Facebook, se pueden poner en contacto con Mari Carmen, con la China, con las demás Duendes Rosas, que ya nos explicaron el origen de este nombre, que me pareció bastante bonito, por cierto. Ahí las pueden contactar en Facebook, están como Duendes Rosas, o cada una tiene su propio muro, su propio Facebook. Y pues invitarlas a que sigan participando en lo de la pareja del año. Nada más es mandar una foto. Okay, hay un evento en Facebook de la fiesta, de está casadas con S y luego casadas con Z. Esa ahí pueden encontrar, bueno, yo lo he estado publicando ahí en mi Facebook, que estoy como Estefanía Sánchez, y también lo publiqué, me parece que en el muro de Radio Chinelo. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de contactarlas. Suben la foto de la pareja y entonces la gente empieza a votar y le empieza a poner ahí me gusta para que gane la pareja del año. Nos estaba hablando César y Mirna, que nos están escuchando desde Varecito, que ya mañana abre para las personas que nos estén escuchando y que estuvieron ahí esperando que se abriera Varecito. Ya está pues arreglado lo que se tenía que arreglar. Entonces mañana jueves ya está abierto a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, así que ahí Mirna y César nos están escuchando. Les mando un beso muy, muy, muy grande. También estaba Claudia Esquivel, pero me dijo que ya se tenía que ir. Bueno, igual un abrazo. Y está mi prima Jenny, que nos está escuchando. Le mando un abrazo. A ver si se quiere venir a la fiesta y a la marcha. Estaría bastante bien. Entonces, bueno, se hace la invitación. Ya me pusieron aquí, yuhu. Se emocionaron. Así que, bueno, la invitación está para el sábado 16 a las 10 de la noche en La Envidia, lo que era Gula Gula, para que nos acompañen todas las mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y de la comunidad de la diversidad sexual, que aquí también ya le agregamos la H de heterosexual, pues que vayan a esta fiesta de los Duendes Rosas, que suban la foto de la pareja del año. Habrá un premio en efectivo. Es sorpresa la cantidad. Ok, es sorpresa la cantidad. Y entonces ahí vamos a estar en esta fiesta rumbo a la marcha. Recuerden el objetivo que tiene esta fiesta, que es caminar rumbo a la séptima marcha de la diversidad sexual, que se estará llevando a cabo el sábado 27 de agosto a las 4 de la tarde en el Calvario, aquí en Cuernavaca, en el centro. Entonces, pues los esperamos, las esperamos este sábado ahí en la fiesta en La Envidia. No sé si quieran comentar algo más, platicar algo más, aprovechar el micrófono de las Brujas de Venus de Radio Chinelo para antes de irnos a un corte. Mari Carmen. Nada más como dato, para las que gusten adquirir sus boletos antes del día del evento, vamos a estarlos vendiendo ahí en Varecito a partir de las 4 de la tarde. A partir de mañana. A partir de mañana le vamos a pedir de favor a César que nos apoye, y el viernes ya estaremos por ahí Mirna y yo también vendiendo sus boletos. Pues muchas gracias por la invitación una vez más. Y acuérdense de aquellas solteras que ahí pueden encontrar a su alma gemela, no se queden fuera. Y gracias por todo. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí ya me está diciendo mi prima que diga que está soltera, por favor, Jenny. Por favor. ¿Qué te he dicho, chaparrita? Bueno, ahí mi prima está soltera, así que bueno, si viene a la fiesta, pues ya estaremos viendo los resultados, a ver si lo que dice China Duende es cierto. Ándale, eso estaría bien para ver los resultados. Eso estaría bastante bien. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho a China Duende y a Mari Carmen y en general a esta asociación de Duendes Rosas por el esfuerzo, por el trabajo que ya llevan hecho y que esperamos que, bueno, dé para mucho más. Recuerden que esta fiesta, el tema es los matrimonios de personas del mismo sexo, que es la exigencia que haremos en la marcha para que esta legislación que ya se logró en el Distrito Federal se logre también a nivel estatal. China Duende, ¿tiene algún otro comentario que hacer? No, nada más a Anita Duende, por si nos está escuchando. Amiga, te queremos mucho. Tuvo un accidente el sábado pasado y yo deseo que te recuperes y verte, aunque sea con collarín, pero verte en la fiesta. Te mando muchos besos. Pues un abrazo también por parte de las Brujas de Venus, por parte de Radio Chinelo, ojalá que ella esté en recuperación y pues estará ahí el sábado recuperándose, pero en la fiesta. Ah, sí, eso me imagino. Bueno, pues ahí nos vemos el sábado a las 10 de la noche en La Envidia. Y bueno, con esto despedimos esta entrevista. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Recuerden que los micrófonos de las Brujas y de Radio Chinelo están abiertos para pues venir y platicar los eventos que tengan próximamente, el trabajo que vayan haciendo. Estaría bien hacer esta retroalimentación cuando pase la fiesta y ver qué resultados dejó también, y por supuesto para las siguientes fiestas pues también aquí estaremos difundiendo la información necesaria, y pues ya nos veremos el sábado y nos vemos en la marcha del 27 de agosto. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con unos audios sobre la rueda de prensa que dio de ser el pasado lunes sobre la fiscalización de métodos anticonceptivos que hicieron el año pasado. Entregan estos resultados y bueno, en estos audios podremos escuchar pues la situación tan difícil en la que nos encontramos a nivel estatal sobre este tema de los métodos anticonceptivos. Pero yo sí quiero hacer una denuncia pública acerca de el mal manejo, el pésimo manejo de los métodos anticonceptivos en los centros de salud del estado. Esta fiscalización se realizó en Cuernavaca y en la zona conurbada. Me parece que fueron 5 municipios los estudiados. Y bueno, se trata de los 5 municipios que se supone que es la zona céntrica, la zona de la capital del estado. Y bueno, la situación en el tema de los métodos anticonceptivos es de verdad pues bastante preocupante, bastante peligrosa, porque si bien estamos viendo todavía el alto índice de embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, y también si el Estado no está asegurando a las mujeres y siguen siendo violentadas, siguen siendo violadas, siguen siendo abusadas sexualmente, y esto termina en un embarazo no deseado y no hay la legislación para poder interrumpir un embarazo legalmente, sigue habiendo abortos clandestinos en donde mueren miles de mujeres, pero si esto está ocurriendo, pues no existe tampoco la parte de la prevención, los métodos no están llegando a todas y todos como se supone que debería ser por constitución, porque forma parte de los derechos constitucionales, forma parte de los derechos de las mujeres y de los hombres en cualquier edad. Y bueno, el acceso a los métodos anticonceptivos, ya lo van a escuchar por parte de las muchachas de DDCER, pues es pésimo, no existe este acceso. Y además, si vas a los centros de salud, pues eres víctima de la ignorancia de los doctores, de las enfermeras, que no saben manejar estos anticonceptivos, que no tienen la información, la capacitación necesaria, que te dan información falsa, que te imponen un método anticonceptivo como el DIU, por ejemplo, que sin saber, sin conocer tu situación personal, tu cuerpo, te imponen este método anticonceptivo y bueno, trae algunas consecuencias bastante peligrosas. Te dan información sobre la pastilla del día siguiente, la pastilla de emergencia, que también es falsa, y ni siquiera, o sea, es un trámite inmenso, es un trámite que además de todo, lo peor es que lo cobran, y por constitución, ahí nos van a hablar también de la legislación, debe ser este acceso a los métodos anticonceptivos, debe ser gratuito, confidencial, cosa que no existe, ni una ni otra cosa. Entonces lo cobran, y pues es un trámite inmenso para conseguir un condón. Y a los adolescentes, por ejemplo, a los menores de edad, les dicen que tienen que ir acompañados de un adulto. A las mujeres les dicen que tienen que ir acompañadas por su esposo. Entonces, bueno, es una situación totalmente absurda, retrógrada, que todavía vivimos en la ciudad de Cuernavaca. Bueno, esta fiscalización que hacen las compañeras de DDCER, pues servirá para tener un contexto de los datos duros acerca de este acceso a los métodos anticonceptivos, pero hay que recordar que el trabajo, que las soluciones está en manos de todas y de todos. Nosotras y nosotros debemos exigir que se cumplan estos artículos de la Constitución, que se cumpla esta ley que habla sobre los métodos anticonceptivos y el acceso a ellos, y lo primero que tenemos que hacer es conocer la situación jurídica, conocer nuestros derechos para poder exigirlos ante cualquier persona, sea doctor, sea enfermera, y sobre todo a las autoridades de salud pública. Entonces vamos a regresar aquí a Las Brujas de Venus con estos audios de las compañeras de DDCER. Despido a Mari Carmen y a China Duende que estuvieron conmigo. Vámonos con esta canción de La Chica y volvemos a Las Brujas de Venus. Me quité de bien pagar, porque fortuna me sobra. Ahora vivo del veneno porque soy carne de cobra. Colmillo de seda fina, corazón de cristonita, la más bruta de las flores del barro, la más bonita. La peiné tatuada como número de serie, en el amor y la pena me la voy o a la intemperie. Pero al miedo no le presto ni una espina de mi hueso, porque sé que no estoy sola cuando me falten los besos. Batallón de faraona, delirio, ya no la lirio. Se le cayeron las penas, solo llora cuando polla se ha cargado la melena. Y en el café de Levante lanza besos con tesoro. La zarzamora responde, le ganó la carna al oro. Cuando hacemos mal y encuentro la que se forma de delito, que a cañera no nos gana ni de ni en los espíritus. Pásame ese chocolate.